8 de la mañana, 5 minutos en todo el país. Como cada lunes, miércoles y viernes, nos preparamos para recibir a la columna económica, más precisamente al contador Gabriel Esmale, que trae esa información. Buen día, Gabriel. Te saludo. ¿Cómo estás? Buen día, Brian. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Acá andamos. Bueno. Ha salido el sol fuertemente. ¿Perdón? Ha salido el sol. Vamos a tener un día lindo miércoles. Muy lindo miércoles. Vos sabés que vamos a hablar de algunos temitas económicos que no quiero dejar de nombrarlos, por lo menos, ¿no? Que mientras estamos en el medio de una pelea entre sectores para mejorar lo que serían los ingresos, es decir, la plata en el bolsillo, en un contexto inflacionario, la presidenta, a su manera, eligió hablar de dispersión, distorsión y aprovechamiento de algunos inescrupulosos para aumentar los precios, para darle contexto a lo que está pasando con los precios, que es que los precios suben. Más allá del descrédito de las estadísticas oficiales de precios, es decir, más allá del descrédito producto de la intervención del INDEC, el aumento de los alimentos en especial es un tema que hoy no resiste discusión de ningún tipo. Lo que sí es que la lluvia que hemos tenido en lo que va del 2011 trajo alivio para la producción de soja y para la producción de maíz. Dicho sea de paso, los maíces de primera están un poquito más golpeados, pero lo que son los maíces de segunda y la soja de segunda, gracias a esa lluvia, vienen muy bien. Si a eso le agregás que los precios de esos mismos productos están subiendo en el mercado internacional, daría la impresión de que el año agrícola se proyecta bueno y el gobierno ya saca cuenta del dinero que va a recaudar por las retenciones en las exportaciones y de los dólares que le van a entrar al Banco Central. Con esa plata va a apostar a tener quieto el dólar y ganar las pulseadas cambiarias que puedan ir llegando a medida que se acerque el fin de año. Es evidente que la ecuación de inflación del 20-25% y un dólar subiendo un 5% solamente no puede durar para siempre. Sin embargo, no se prevén explosiones este año. La solución para este problema, obviamente, que se posterga y se posterga para luego de octubre, y todo indica que de intentarse un camino sería el de tratar de evitar no atacar las causas que lo generan ese aumento inflacionario y ese dólar planchado hoy. El aprieto oficial a las consultoras privadas que calculan la inflación es un ejemplo de cómo fustigar las consecuencias sin ir al fondo del problema. Del mismo modo, ante el fuerte aumento de las importaciones, hoy empiezan a regir nuevas presiones para que los empresarios no compren afuera y frenar la entrada de productos en la aduana. La idea del gobierno, lógicamente, es ir ganando tiempo para llegar a octubre. En el único punto que el gobierno tiene apuros es en definir una pauta de aumento salarial. ¿Sí? Es decir, el ponerle un porcentaje a la suba de los salarios. Y como ya, en algunos casos, muy pocos han empezado a cerrar, los que han cerrado han sido los porteros de edificios, ¿sí?, que están enrolados en un sindicato que se llama el SUTER, y acordaron el viernes de la semana pasada un aumento del 21% en los salarios. ¿Sí? Ese incremento salarial, obviamente, anticipa otro aumento que se va a venir, que es para aquellos que viven en edificios, lógicamente van a tener aumento en las expensas. ¿Ok? Con lo cual, si las expensas venían subiendo por un crecimiento en los insumos, por un crecimiento en los repuestos y por un crecimiento en los servicios, ahora le tienen que agregar ese aumento salarial. Dicho sea de paso, para algún amigo oyente que esté en el ramo, este aumento del 21% va a ser escalonado, un 7% en mayo, un 7% en agosto y otro 7% aproximadamente en el mes de octubre. ¿Ok? Lo que también para algún oyente que la semana pasada preguntó, y en el medio de esta gran discusión salarial, vos fijate que el sector metalúrgico, el sector de la UOM, hoy está inmerso en un conflicto que involucra a varias empresas y tiene su raíz en el pago de la asignación no remunerativa de 800 pesos, que es un bonus que le dieron para compensar los efectos de la inflación hasta que se dé el aumento de salario. La historia de esto es que a principios de febrero el sindicato firmó con cuatro cámaras esta suma no remunerativa, dos de las cámaras, de las tal vez más grandes, no firmaron, se negaron a firmar ese pacto, pero el Ministerio de Trabajo interpretó que las empresas agrupadas en todas las entidades que involucra a la Unión Obrera Metalúrgica tienen que pagar ese bono, con lo cual hoy la UON, la verdad, está en el medio de un berenjenal que hay que ver cómo se sale, ¿está? Pues la cuestión es, este tema lo vamos a ir siguiendo columna a columna porque es el tema que nos van a estar preocupando y el que más nos impacta en el bolsillo directamente. El año pasado también, Gabriel, fue el mismo sindicato el que marcó un poco el inicio de la agenda de discusión salarial, ¿no? Exactamente. Sí, fueron los dos primeros, UON y bancarios. Exactamente. Fueron los que pegaron, por pegarlo en el buen sentido, ¿no? Fueron los que marcaron el coso. Bueno, acá lo que nos llamó verdaderamente la atención es lo que pasó el viernes a tarde, Jorge, que es ese aumento del 21% que nosotros dijimos en los empleados de los porteros de edificio, vamos a llamarlo así, ¿no? Para que se entienda. Cuando se vienen manejando que el número va a rondar alrededor del 25%, donde las cámaras, donde los sindicatos están pidiendo un 30 y están todos encolumnados en un 30, donde las empresas, las cámaras estarían hablando ya de un 25, que los empleados hayan negociado un 21, ¿sí? Huele a pocón, no sé si me entienden, ¿no? Sí, sí. Así que por eso es un tema que lo tenemos que seguir muy cortito. Y otro tema que pasó el fin de semana, y me voy a meter en un rubro que no me corresponde, digamos. A ver. Pero que va a disparar algo que nosotros siempre venimos hablando y que nosotros siempre hablamos del mercado laboral. Y cuando hablamos del mercado laboral hablamos de cómo conseguir trabajo, cómo mantenerlo y todo lo demás. Nos vamos a meter en el rubro espectáculos. En la semana pasada, el actor Charlie Sheen, ¿sí? Un reconocido actor internacional, fue despedido de la serie que protagonizaba una serie Dos Hombres y Medio, ¿sí? No me hablen, no me hagan hablar en inglés, por favor, se los pido. Atrás de una gran polémica, donde la productora, que era la Warner Bros. Y la CBS, justificaron la decisión por falta de profesionalidad del actor. Ajá, mira vos. ¿Sí? O sea, lo despidieron a este actor de renombre por falta de profesionalidad. O sea que a Dovantón lo puedo echar rápidamente. Tranquilamente. Bien. Entonces, vamos a hablar de esto, porque a ver, y esto a mí me dispara en la cabeza como cuántas veces por ahí en esas discusiones de asado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, sí. Hemos dicho que es un jugador de fútbol, con lo que cobran y con lo único que tienen que hacer, ¿por qué no corren? Claro. ¿O claro, no? Tal cual. Entonces, ¿de qué hablamos cuando se habla de falta de profesionalidad? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que uno que hoy es empleado tiene que tratar de cuidarse para evitar que lo tilden de esto? Entonces hicimos un pequeño repaso, pero solamente lo que se me ocurrió en el momento, puede haber mucho más, alguno puede estar de más, ¿no? Es para discutir. El primer punto que pusimos es tener cuidado con lo que se dice. Una simple broma subida de tono puede ser mal entendida por la otra persona. Ante la duda respecto de si un comentario jocoso está fuera de lugar o si es susceptible de herir sensibilidades, lo mejor es evitarlo, no hacerlo. O sea, si uno duda que lo que vaya a decir va a caer bien, entonces, ante la menor duda, no lo diga, porque puede ser que tenga razón la duda y que caiga mal. El segundo punto es tratar de mantener la vida privada al margen del trabajo. ¿Sí? Jim, por ejemplo, se esforzó durante varios años de que su afición por las fiestas no afectara su trabajo, hasta que comenzó a afectar su trabajo. El tema es, cuando dejas que influyan una sobre la otra, todo el conjunto deja de funcionar. ¿Sí? Entonces, el famoso tema de no trasladar al trabajo los problemas personales, ni los problemas del trabajo a la vida privada, y una vez más acá empieza a tener relevancia. ¿Sí? Tercer punto. Mostrar a los compañeros el respeto que uno desea recibir. Cuanto uno más pise a su vecino de oficina, más le harán luego la vida imposible. Una persona inteligente no va a favorecer que se cree un entorno en el cual el resto está deseando de que él o ella falle o cometa un error. ¿Okay? Sí. Entonces, tampoco digo que se creen amistades de que perduren por toda la vida, ¿no? Pero tampoco ser mala persona, ¿ok? Sí. Cuarto punto, pensar en equipo. Hay que examinar cómo es el comportamiento, cómo tu comportamiento afecta al grupo y actuar en consecuencia. Hoy las empresas se tienen mucho en cuenta la capacidad de trabajo en equipo del personal que contratan. Hacemos simplemente un repaso de los avisos que buscando personal que a veces salen en el diario. Y uno que una frase repetitiva es dispuesto a trabajar en equipo, ¿ok? Entonces, ¿eso existe? Sí, existe, y hoy eso vale muchísimo. Otro tema, y ya nos estamos poniendo, nos vamos a meter un poco en la modernidad, no mandar correos electrónicos en caliente. Una discusión con el jefe, una discusión con un compañero, no es el mejor momento para escribir algún mensaje. De hecho, esta situación puede dar lugar a correos inapropiados, de los que uno luego puede arrepentirse, o se arrepiente capaz a los 5 minutos nomás, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo mejor es respirar hondo, recuperar la calma, y si quieres desahogarte y escribir el mail en pleno ataque de furia, en algunos casos, ¿sabes lo que se está recomendando? Escribí un mail y mandátelo a vos mismo, a tu propio correo personal. Luego, léelo, ¿sí? Y mirá cómo te sientes, pero ¿eso qué significa? Que ya pasaron esos minutitos que te pueden hacer que vos estés un poquito más frío y un poquito más pensante, ¿ok? Uh-huh. Entonces, cuando la mano viene torcida, lo mejor es sangre fría y no sangre caliente, muchachos, porque podemos meter la pata. 6. Vigilar los comentarios en redes sociales, ya que seguimos hablando de modernidad. ¿Qué es esto? Es difícil tener un control total respecto de quién revisa el perfil personal, ya sea de Twitter, de Facebook, ¿no? Ahora, el tema es, tanto Twitter como Facebook, lo que lo miran puede ser desde un compañero de la empresa, puede ser un superior, e incluso puede ser alguien de otra firma que podría estar interesado en contratarme. Entonces, cuando uno escribe, tiene que tratar de evitar los ataques personales, aunque sea sin dar nombres, ¿ok? Tiene que tratar de, cuando uno escribe en las redes sociales, tratar de ser ameno y todo lo demás. Punto 7. Evitar cualquier motivo de queja. Es decir, si un trabajador es bueno en lo que hace, es probable que la compañía acabe dándole un poco de, vamos a llamarlo así, manga ancha, o que sea benevolente con su comportamiento. Es decir, que tenga un plus ante una metidita de pata, ¿no? Sin embargo, no hay que abusar de la confianza del empleador, cuya paciencia y tolerancia siempre es finita, ¿sí? Y esto lo estamos viendo últimamente con el tema muchas veces de las ausencias, de los faltantes, ¿sí? ¿Qué significa? Si yo tengo, vos sabés que tengo un empleado que es buenísimo, buenísimo, no sabe cómo trabaja, no sé cómo rinde, pero me falta como loco, ¿ok? Sí. Entonces, no nos olvidemos que, por más que uno sea muy, pero muy buen empleado, no abusar de esa confianza, porque en algún momento eso va a preponderar más que el tema de lo buen empleado que soy. Y el último punto que pusimos en esta pequeña listita es permanecer en el buen camino. Este consejo es tal vez el que aglutina los errores más garrafales de que tuvo el actor, y la forma más sencilla de ser un buen empleado y no meterse en problemas es, para él, mantenerse alejado de las drogas. Y cuando digo mantenerse alejado de las drogas, no solamente, vamos a llamarlo así, no estoy hablando de las drogas duras, sino también estoy hablando de lo que se denominan las drogas sociales, ¿ok? Uh-huh. Es decir, vos fijate que ya en muchas de las empresas que hacen búsqueda de personal, una pregunta que antes no existía es si la persona fuma o no fuma. Sí. ¿Sí? Y prácticamente en algunos casos es factor determinante para decir, ante dos personas que están iguales para entrar a un trabajo, si entro al trabajo o no. Sí, sí, sí. Entonces, cuanto más estoy alejado de la droga, mejor me va a ir en el trabajo. Tal cual, tal cual. Esto, vuelvo a decir, es solamente algunos puntitos que nos llevaron como para tener en cuenta cuando uno tiene un trabajo, y que no me tilden de mal empleado o de falta de profesionalidad en el mismo y que pierda el trabajo. Bien, uno de los puntos que tocaste ahí es un tema de discusión que algún día me parece que vamos a tener que charlar por ahí con algún abogado o algún constitucionalista, es que en qué punto las redes sociales, con respecto a lo que decías, en torno a los comentarios en las redes sociales, uh-huh, y demás que puedan ser vistos por propios y ajenos, ¿en qué punto las redes sociales dejan ser una cuestión personal o privada para convertirse en algo público, ¿no? Parece que tendríamos que charlarlo en algún momento con algún especialista en leyes, ¿no? El avance tecnológico tan rápido que estamos teniendo en estos años ha hecho que muchas veces las legislaciones hayan quedado muy atrás. Claro. ¿Sí? Y muchas veces, para cubrirse, o sea, a ver, si yo voy a querer conseguir un trabajo, o ponele que a mí me sacan de mi trabajo, ¿sí? Uh-huh. Difícilmente me digan que es por un comentario que yo hice en Facebook o en Twitter. No sé si estoy claro. Me van a buscar algo laboral para dejarme afuera. Sí. Conozco casos, ¿eh? Eso, digo, me van a buscar algo laboral para dejarme afuera, pero la realidad, lo que está atrás de eso, sin duda que ha sido algún comentario que hice o algún mail que mandé. Bien, digo, conozco casos y aquí en Olavarría, no de dejar a la persona fuera de trabajo, sino recibir algún trabajo, tipo de recriminación, ¿no? Exacto, sí. Pero por eso, una discusión, te digo que en el ámbito privado mucho y a raíz de estos casos que conocidos, hemos tratado de buscar algún punto de encuentro, pero siempre que la discusión se quiebra en eso, ¿no? La red social de una persona, hasta qué punto puede ser utilizada como un espacio público o utilizada lo que ahí pone esa persona como un espacio público, o es algo del ámbito privado de la persona, ¿no? Sí, es totalmente. Vos sabés que con el tema de los mails, el tema estaba medianamente solucionado. Estaba claro que los mails eran personales, uh-huh, ¿ok? Sí. Entonces, vamos a llamarlo así, un patrón no podía hacer abuso si interceptaba algún mail, ¿sí?, para una recriminación, porque los mails son personales. Uh-huh. Ahora, donde todavía estamos muy, pero muy verde, es con el tema de las redes sociales. Uh-huh. Bien. Pero como vos dijiste muy bien recién, que se usan, muchachos, no tengan duda. Tal cual. Y que todo el mundo mira lo que dice, lo que pone, lo que observa esa persona, si tiene acceso público, más allá de sus amigos, también, ¿no? Uh-huh. Eso es una realidad. Bueno, mi amigo, después de casi una semana, que nos volvemos a reencontrar en el aire del programa después de este feriado. Usted que le gusta preguntar y charlar, le voy a encomendar una especie de esas encuestas que usted hace, cuando usted dice, estuvimos recorriendo y consultando con, como dice siempre, uh-huh, y que en realidad lo consulta así con personas con referentes de cada ámbito que cita. Me gustaría saber, en el ámbito empresarial, cómo se toman estos mega feriados que se empezaron a implementar en el 2011. Vamos a tener que hacer algo muy variadito, entonces. Muy vamos a preguntar. De ver para el día viernes. Bueno, pero sí, consúltelo. A ver qué dicen los empresarios locales. Sí, de ver para el día viernes. Bueno, ¿le interesa? Me recontra interesó. Bueno. Y especialmente acá, no sé si me entendés. Sí. Por supuesto que si nosotros vamos a hacer esta misma pregunta, la vamos a hacer a Mar del Plata, va a estar todo chocho de la vida. Tal cual. No, pero el tema sería acá en Olavarría. Bueno, ¿y cuánto incrementa en algunos rubros? Estaría interesante saber el costo laboral. Bien. Porque usted sabe que tiene un costo laboral. Por supuesto. Importante, ¿no? Uh-huh. Bien. Lo tomamos de deber para el día viernes. Bueno. Mi amigo, muchas gracias. Nos estamos viendo, Jorge. Te mando un abrazo grande. Otro para vos. Gabriel Esmale con la columna económica en línea por la 90, 8 de la mañana, 24 minutos.